Muy buenas tardes. La verdad es un gusto poder saludarlos. Por acá el abogado Mauricio Fuentes. Les pido las excusas del caso a los radioescuchas, ¿verdad? A todos nuestros auditores y auditoras. Hoy por la mañana, tristemente, no pude realizar el programa, así que estamos haciendo un programa especial por la tarde, acompañado acá de Juan Carlos, quien es nuestro radio operador, nuestro radio controlador, a quien le agradecemos mucho por su trabajo, por su labor, ¿verdad? Realizada por él con mucho tesón, con mucha constancia, por supuesto. Y como siempre, antes que todo, agradeciendo a Dios por la vida, por la salud, por todo aquello que nos da, por permitirnos dirigirnos a todos ustedes, ¿verdad? Agradeciendo a la radio, ¿verdad? A Marcela, a Víctor, en general. Y aquí los principales, digamos, actores son todos ustedes, tanto nuestros queridos auditores, personas mayores, niños, ¿verdad? Hombres, mujeres, etcétera. Y hoy vamos a hacer un programa especial, ¿verdad? Un programa bastante misceláneo que va a abarcar básicamente cuatro aspectos, cuatro puntos, para que vayamos viendo, vayamos aprendiendo cómo se van haciendo ciertas actividades y vamos a ver algunos contenidos con respecto a la libertad de expresión. También vamos a ver algunos aspectos acerca de el medio ambiente y el derecho ambiental. Y vamos a partir con básicamente acá dos temas que son esenciales para la vida de todas las personas que en algún momento nos vemos enfrentados en nuestra existencia a la compra y venta de bienes raíces, vale decir, cómo se compran, cómo se venden los bienes raíces, y la compra y venta de vehículos motorizados, ¿ya? Algo que no es muy conocido, que no todas las personas, digamos, saben cómo se hace y dónde se puede hacer, dónde se puede realizar todo esto. Y por supuesto que son circunstancias cotidianas, ¿ya? Todas las personas nos vemos enfrentados a esta situación de tener que manejar un vehículo, cómo nosotros adquirimos estos vehículos, qué documentos necesitamos para poder comprar un vehículo, ¿ya? ¿Qué debe pedir usted cuando usted compra un vehículo? ¿Qué debe pedir usted cuando va a comprar un bien raíz, un inmueble, una casa, un departamento, etcétera? ¿Qué cosas? ¿Cómo vamos a enfrentar estas situaciones? ¿Qué se entiende por justo precio en este momento, ya que estamos en la coyuntura constitucional, ¿verdad? Donde existía un debate acerca de qué es lo que se entendía por justo precio. Y para que vayamos aprendiendo cómo se van enfrentando todas estas situaciones y cómo nosotros podemos ir, en definitiva, precaviendo situaciones que hacia el futuro nos pueden afectar y en que necesariamente vamos a tener que contratar un abogado. Entonces, vamos a partir. Previamente, vamos a ir a una cortina musical, ¿cierto? Vamos a partir tocando los primeros temas que son compra y venta de bienes raíces y compra y venta de vehículos motorizados o, en este caso, sea automóviles, sea de motocicletas, sea de camiones, sea de, por ejemplo, autobuses, etcétera, para que así nuestros auditores vayan aprendiendo cómo se va haciendo todo esto y cuál es el sistema que rige en Chile, tanto para nuestros auditores que son chilenos como para nuestros auditores que son extranjeros. Así que vamos a ir a una breve cortina musical y vamos a continuar con este programa especial de Espacio Jurídico. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't. fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch on. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Bueno, hemos vuelto después de escuchar a Natalie Imbruglia, ¿verdad? Con su canción Torn, una canción muy hermosa. Y vamos a partir con nuestro primer tema, o el primer tema que nos convoca, que es la compra y venta de bienes raíces. A ver, todos a todas las personas les ha pasado o les puede ocurrir de que pueden querer comprar un bien raíz. Pueden estar, ¿verdad? Una persona les puede, ¿verdad?, ofrecer o les puede ofertar un bien raíz. Te vendo esta parcela, te vendo esta casa, te vendo este departamento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y nosotros quedamos, si no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Oye, ¿dónde se hace? ¿Cómo se hace esta compraventa? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Cómo se puede asegurar una compraventa? Supongamos que usted le ofrezcan una compraventa de bien raíz que sea conveniente para sus intereses. Usted tiene un dinero que está guardado en el banco, ¿no es cierto? O que tiene en su casa, o que tiene un vale vista, etcétera, o una herencia que recibió y que tiene el dinero y a usted le ofrecen un buen negocio. Entonces usted no sabe qué hacer o cómo hacerlo. Bueno, lo primero que debo manifestar en este sentido es que para evitar cualquier tipo de inconveniente, siempre consultar a un profesional del área. Siempre consultar a un abogado. ¿Ya? Porque así, de esa manera, usted se puede evitar muchos problemas hacia el futuro cuando va a comprar una propiedad. Una propiedad inmueble, un bien raíz. Y se lo digo, ¿por qué? Porque hay situaciones en que personas han comprado bienes raíces, ¿verdad? Le han ofrecido, han visto por internet ofertas a través de Facebook, a través de las redes sociales, o le han llegado ofertas que en definitiva estas personas que le han ofrecido la oportunidad de su vida, y resulta que cuando van a pedir sus papeles, van a pedir su documentación de compra, o van a ver el bien que compraron, se encuentran con sorpresas que no son las más agradables y se quedan con una sensación de insatisfacción y se sienten perjudicados. Entonces, ¿cómo se combate esa situación y esa sensación de injusticia? ¿Cómo se hace para que no se produzca? Y ahí lo esencial, ¿verdad?, es tener a un profesional del área que los pueda ir asesorando, ¿verdad? Un profesional de su confianza, un abogado, ¿verdad?, que sea efectivamente abogado y que les vaya dando los lineamientos necesarios y los antecedentes legales que se deben pedir para comprar y estar seguro de que usted va a comprar una propiedad y que esa propiedad le va a agradar. ¿Ya? Y que se van a cumplir las expectativas que usted, ¿verdad, auditor o auditora, se hace con respecto a esta propiedad? Entonces, vamos a partir. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en primer lugar? ¿Qué es lo que tengo yo que pedir para poder asegurarme de que estos perjuicios no se vayan a producir a futuro? En primer lugar, usted lo que debe solicitarle a su vendedor es que el vendedor le acredite de que es el propietario del bien raíz. ¿Y cómo se va a certificar eso? Pidiendo el denominado certificado de dominio vigente. ¿Ya? Con un certificado de dominio vigente, eso se pide en el conservador de bienes raíces, usted se va a asegurar de que la persona que le dice estar vendiendo realmente es el propietario del bien raíz que le está vendiendo. Vale decir, llega una persona y me dice o le dice a usted: oye, te vendo esta casa, te vendo esta propiedad. Usted le va a decir: muy bien, perfecto. ¿En cuánto me lo ofreces? Te lo ofrezco en tanto, en X cantidad. Entonces usted va a llegar y va a decir: ya. ¿Y me puedes, por favor, traer la copia del certificado de dominio vigente donde consta o donde aparece que tú eres el dueño? ¿Ya? Si la persona probablemente pueda tener ese documento que es el certificado de dominio vigente, pero en el evento de no tenerlo, usted simplemente le pide los datos de inscripción de ese bien raíz y la copia de la inscripción. Y con eso usted puede verificar de que esa persona efectivamente, el que aparece ahí, en ese documento, es la misma persona que le está vendiendo. De esa manera, usted va a tener certeza de que es el propietario. Si no llega a pedir ese documento, jamás va a saber de que la persona que aparece ahí vendiéndole o que le está ofreciendo un determinado inmueble sea efectivamente el propietario. Entonces le puede vender una persona que no sea propietario y consecuencialmente usted al final le va a estar pagando a alguien que no es el propietario, y lo que va a comprar no es de dominio de la persona que aparece vendiéndole. Eso es en primer lugar, ¿ya? Pero hay otros detalles que son importantes poder dilucidar, ¿verdad? Para que usted no sea perjudicado. ¿Cómo puede usted verse perjudicado? Por ejemplo, que usted compre un bien raíz que está embargado, que usted compre un bien raíz que está hipotecado, que usted compre un bien raíz que está sujeto a una medida de declaración de bien familiar, que usted compre un bien raíz que esté en litigio, ¿ya? Etcétera. o que esté sometido a una servidumbre y que usted no tenga conocimiento de que ese bien raíz está sometido a todo este tipo de situaciones. Vale decir, un bien raíz que está hipotecado es un bien raíz que está con deuda. Consecuencialmente, si usted va a comprar un bien raíz que está hipotecado, ¿es posible venderlo? Por supuesto, es posible. ¿Se puede vender un bien raíz que está hipotecado? ¿Se puede vender un bien raíz que está embargado? Ahí yo lo que le aconsejo es que no compre un bien embargado. ¿Ya? Porque si usted llega a comprar un bien embargado, esa compra-venta es anulable. ¿Ya? ¿Y quién puede pedir la nulidad? Aquella persona, por ejemplo, que embargó o que es el titular, ¿no es cierto?, de este embargo, es el sujeto activo. Un embargo es una resolución judicial, vale decir, cuando hay un embargo, necesariamente existe un juicio. Existe un litigio en contra del dueño de ese bien raíz. Y, en consecuencia, usted va a comprar y va a comprar un problema. Lo mismo con la hipoteca, pero la hipoteca, lo que se hace habitualmente es que se ve cuál es la deuda hipotecaria, ¿no es cierto?, a cuánto asciende, y usted lo que hace ahí es que ve el valor del bien raíz, resta la suma que el dueño debe, y usted le hace una oferta por el saldo, digamos, que él tiene ahí, el saldo ya pagado. Le dice, te pago tanto por la propiedad, porque le va a vender una propiedad con deuda. ¿Ya? Lo mismo si el bien raíz está sujeto a litigio. Si un bien que está sujeto a litigio, ¿no es cierto?, usted también va a compra un bien que se denomina litigioso. Entonces, si ese bien raíz es objeto de algún litigio, no se ha determinado bien algún derecho, alguna situación con respecto al bien raíz, entonces también va a comprar algo que tiene un problemita, y por ende el valor comercial de ese bien raíz necesariamente va a ser menor al que realmente tendría si no tuviese ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre si ese bien fue declarado como bien familiar? Si ese inmueble fue declarado como bien familiar, ¿se puede vender? Sí, se puede vender, pero está sujeto a una declaración de bien familiar. Habitualmente, cuando los cónyuges se separan o se divorcian, se separan de hecho o judicialmente, lo que ocurre es que el bien que sirve de residencia principal a la familia y que era de dominio, por ejemplo, del marido, y la mujer queda con hijos, entonces la mujer va al juzgado de familia y pide la declaración de bien familiar, y el juez generalmente la concede. ¿Por qué? Porque se cautela el interés de una familia. Pero puede ocurrir de que se quiera vender este bien que está sometido a esta declaración de bien familiar. ¿Se puede? Sí, porque la ley no lo impide. Se puede vender, pero hay una situación ahí que también va a afectar el valor y que, por supuesto, usted no va a disfrutar del libre goce inmediato de ese bien raíz, porque hay una situación de familia que puede ser o que puede verse, que puede ver afectado esta libre disposición, ¿no es cierto?, y este libre goce y disfrute de ese bien raíz que usted va a comprar. En consecuencia, para hacer una recapitulación con respecto a lo que estamos tratando, ¿qué debe pedir usted cuando usted va a comprar un inmueble, una casa, un departamento, una parcelita, por ejemplo? Usted lo primero que tiene que pedir es un certificado de dominio o copia de la inscripción de dominio de ese bien raíz. Si usted no pide ese documento, no va a poder verificar quién es el propietario real. ¿Ya? Y puede pedir un certificado, puede pedírselo a la persona que le está vendiendo, ese certificado de dominio con señalamiento de hipotecas y gravámenes. ¿Ya? Que el bien o que la persona que le está vendiendo no esté sometido a una interdicción, por ejemplo, puede estar sometido a una interdicción por disipación, por demencia, etc. O el bien puede estar sujeto a litigio, a embargo o a una declaración de bien familiar. ¿Dónde se pide ese documento, ese certificado y esas copias de inscripción? Esas copias de inscripción se solicitan en el conservador de bienes raíces respectivo. Vale decir, usted lo pide en el conservador de bienes raíces del lugar donde esté ubicado el inmueble. Y ahí, si es Concepción, lo va a pedir en el conservador de bienes raíces de Concepción. Si es Talcahuano, lo va a pedir en el conservador de bienes raíces de Talcahuano. Si es Chiguayante o San Pedro, ya sea en el conservador de bienes raíces de Chiguayante o de San Pedro. ¿Ya? Pero lo va a pedir en ese conservador de bienes raíces respectivo. Con ese documento, o teniendo ese documento, usted va a tener la posibilidad de conocer la situación en que se encuentra el bien raíz. Pero no es el único documento que tiene que pedir, porque va a tener que pedir también un certificado de no expropiación. ¿Ya? ¿Dónde se pide ese certificado de no expropiación? Depende de la entidad que pueda potencialmente expropiar el bien raíz o alguna franja de ese bien raíz, que también va a afectar al bien raíz. ¿Dónde se pide? Se solicita en, ya sea en el Serviu, ¿verdad? O en la municipalidad respectiva, ¿ya? Si es en la municipalidad, el bien está ubicado en Concepción, la municipalidad de Concepción, si es Talcahuano, si es San Pedro, Chiguayante, en cualquiera de esas municipalidades, usted va a pedir ese certificado de no expropiación. ¿Qué otro certificado puede pedir? Puede pedir un certificado de informaciones previas. Ese certificado de informaciones previas, ¿dónde? Que se llama SIP. ¿Dónde puede pedir ese certificado? En la municipalidad respectiva. Y ese certificado de informaciones previas le va a indicar muchos antecedentes de ese bien raíz. ¿Ya? Muchos antecedentes. ¿Qué otros documentos se piden? Se pide el certificado de deuda de contribuciones de bienes raíces en el evento de que ese bien raíz esté sometido a, ¿no es cierto?, al pago de contribuciones de bienes raíces. ¿Ya? Ahí se pide ese certificado de avalúo. ¿Dónde se solicita? En tesorería, en la Tesorería General de la República. Ahí se pide ese certificado. ¿Se puede pedir por internet? Por supuesto que también usted lo puede solicitar por internet, ese certificado de avalúo de bienes raíces. Y si es que tuviese deuda, ahí va usted, ¿no es cierto?, la Tesorería General de la República, de la región respectiva, y pide ese certificado. Entonces, ya vamos viendo que para que nosotros podamos tener una imagen de ese bien raíz que nos ofrecen, tenemos que pedir documentos asociados a la propiedad en el conservador de bienes raíces, tenemos que pedir documentación en la municipalidad, tenemos que pedir documentación en el Serviu y tenemos que pedir documentación también en la Tesorería General de la República, ¿ya? Porque con eso nosotros nos hacemos una idea completa. Ahora bien, usted va cuando compra este bien y la persona, usted llega a un acuerdo en cuanto al precio, ¿no es cierto? La persona, por ejemplo, le dice, ¿en cuánto me vendes el bien raíz? En 5 millones. Usted le dice, sí, estoy de acuerdo con los 5 millones de pesos. Usted debe materializar esa compra-venta. ¿Y dónde se hace eso? Se hace, por regla general, en una notaría pública. Ahí se otorga una escritura pública de compra-venta. ¿Ya? No se hace esto por un instrumento privado firmado ante notario. Ya que usted habitualmente, cuando va a comprar, por ejemplo, un triciclo, un vehículo, ¿no es cierto? Eso se hace por instrumento privado firmado ante notario. Pero así se celebra esa compra-venta. Pero los bienes raíces no es así. No funciona de esa manera. Se hace a través de una minuta de escritura pública y esa minuta de escritura pública se debe redactar conforme a las instrucciones que le den las personas que otorgan, el comprador y el vendedor, o los compradores y los vendedores, lo redacta un abogado, un letrado, un jurista de la República de Chile. Entonces, sobre esa base, usted va a estar seguro de que lo que está comprando es efectivamente de dominio, de propiedad de la persona que le está vendiendo. Y después, ¿qué se hace con esa escritura? Esa escritura, ¿no es cierto?, se elabora, ¿verdad? Esta escritura se escribe, se suscribe en la notaría, se paga el precio, el valor en dinero, ¿ya? Y con posterioridad, una copia de ese documento se lleva al conservador de bienes raíces y eso se inscribe ahí en el registro del conservador. Una vez que se hace esa inscripción, una vez que se inscribe por parte del conservador de bienes raíces esa propiedad, usted en ese momento se hace dueño de la propiedad. No antes. Vale decir, no basta la sola escritura pública de compra-venta para que usted se haga dueño. Esa escritura, usted no va y la guarda en un cajón. No funciona así. Uno la guarda en el velador de la casa. No. Hay personas que han cometido, tristemente, han incurrido en esa situación, han cometido esa situación desafortunada, ¿no es cierto? Y tristemente no se hacen propietarios. ¿Qué es lo que debe hacerse? Usted toma esa copia de escritura pública de compra-venta y la lleva al conservador e inscribe. Una vez que se inscriba, usted se hace propietario y no antes. Y ahí usted puede decir, ahora soy dueño. ¿Qué es lo que va a hacer el señor conservador, ¿no es cierto? Cuando inscriba esa propiedad, le va a otorgar una copia de la inscripción de dominio y además en la copia de la escritura de compraventa que usted le llevó al conservador, ahí le van a colocar unos timbres donde va a aparecer que a tal foja, con tal número y en tal registro del conservador de tal año, usted se hizo propietario. Va a aparecer con una serie de timbres y con eso usted va a tomar esa carpeta y se va a poder ir contento y feliz a su hogar de que es propietario de un bien raíz, de esa casita, ese departamento, esa parcela que le ofrecieron. Usted ahora es propietario de ese bien raíz. Entonces ya vimos, ya tocamos este punto de cómo se realiza una compraventa y qué documentos usted debe solicitar, ¿verdad? En el caso de la compraventa de bienes raíces y cómo lo va a ir haciendo con posterioridad, cómo va a ir a la notaría y posteriormente al conservador de bienes raíces para inscribir ese bien raíz una vez que, digamos, usted ya se haga definitivamente propietario. Y recuérdelo bien, no se hace propietario con la sola escritura pública de compraventa notarial, sino que debe ir al conservador de bienes raíces a inscribir, a solicitar esa inscripción para hacerse propietario de ese bien raíz. Así que, bueno, vamos a pedirle a nuestro querido radiocontrolador, a Juan Carlos, que nos acompañe con una cortina musical y vamos a seguir en segundo lugar con la compra y venta de vehículos motorizados, dónde se hace y cómo se hace. I made you breakfast, by the way. Okay, I'm in a bit of a rush, but... Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss. Mm. Me down, but the

Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Bueno, y continuamos con este espacio jurídico, acompañado con Juan Carlos y siempre de buena música, ¿verdad? Estábamos escuchando a Sam Smith y su tema Yo sé que no soy el único. Yeah. I'm not the only one. Después de tocar el primer punto, ¿verdad? De cómo nosotros podemos comprar confiadamente un bien raíz, vamos a ir ahora a un segundo punto conforme a nuestro cronograma de este día, que es cómo nosotros compramos y vendemos ahora un vehículo motorizado. Muchos de nosotros, ¿verdad?, nos han ofrecido un vehículo, o deseamos tener un vehículo, deseamos comprar un vehículo, deseamos ir haciendo nuestra vida sobre la base de un vehículo y en definitiva, digamos, tener esa libertad que nos entrega este vehículo en sí mismo. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder nosotros comprar un vehículo de manera confiable? Y ahí, en este instante, ¿verdad?, nosotros vamos a ver cuáles son los pasos para comprar y para poder vender un vehículo, para poder celebrar una compraventa. ¿Dónde se hace este trámite? Muchas personas dicen, oye, la única parte donde yo puedo hacer esto es en la notaría. Y momento, porque no es así. Usted puede comprar y vender un vehículo en el registro civil, ¿ya?, o en la notaría. En esos dos lugares usted puede hacerlo. No necesariamente o no solamente la notaría. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Usted va al registro civil y usted hace una declaración consensual de transferencia. ¿Ya? Y va a tener que pagar un impuesto. Va a quedar sometido a un impuesto que va a tener que pagar en el banco. Y además de eso, va a tener que pagar los derechos notariales, ¿ya? Si usted compra este vehículo motorizado, sea un automóvil, una camioneta, una motocicleta, etcétera, etcétera. O sea, vale decir, no es necesario... que usted vaya a una notaría. Pero aun cuando no es necesario, ojo, cuando usted no conoce muy bien a la persona que le está comprando, yo le aconsejo que lo haga notarialmente, porque los documentos notariales, ahí se le colocan ciertas cláusulas al contrato que en la declaración consensual de transferencia no está. Por supuesto, va a tener que pagar un derecho notarial para la celebración de esta compraventa. Pero va a tener una mayor seguridad, una mayor certeza, por cuanto a los documentos que son redactados ante notario, usted puede consultarle al funcionario notarial qué significan las estipulaciones que se agregan en la misma compraventa. Ya ahí no es una declaración consensual de compraventa o de transferencia, como se hace en el registro civil, sino que es una compraventa de vehículos motorizados. Entonces, dicho nuevamente, entonces se puede hacer esta compraventa de vehículos motorizados. Uno, en el registro civil, a través de una declaración consensual de transferencia, o en la notaría. Ojo, eso sí, En ambos casos, usted va a tener que pagar, ¿no es cierto?, los tributos que graban a esta operación, los impuestos por transferencia, y que son, ¿no es cierto?, en beneficio del Estado, y también va a tener que pagar, ¿verdad?, la inscripción en el registro civil respectivo. En ambos casos. O sea, básicamente, digamos, lo que hace la gente cuando va a solamente lo quiere hacer a través del registro civil, se evita pagar la compraventa notarial. Pero, aún de esa manera, usted va a tener que pagar los impuestos respectivos que graban esa operación. Ahora bien, puede ocurrir el caso, ¿verdad? Puede ocurrir el caso en que usted, el bien sea de mucho valor, vale decir que usted considere que está pagando una suma de 10 millones de pesos o arriba de 5 millones de pesos por un vehículo. Y en ese caso se puede tener una sensación de incerteza. Entonces, en ese caso es menester que usted contrate un abogado para que le revise los papeles del vehículo. ¿Qué es lo que debe pedir usted cuando alguien le va a vender un vehículo? Usted debe pedir un certificado. Así como se pide ese certificado de dominio vigente, de interdicciones y prohibiciones, litigio, dominio, bien familiar en el caso de los bienes raíces, en el caso de los vehículos motorizados, usted pide un certificado que lo expide el registro civil, que cuesta menos de 2.000 pesos y que usted lo puede obtener a través de internet con la patente del vehículo, que se llama certificado de anotaciones vigentes. Ese certificado le va a arrojar diferentes cosas. Por ejemplo, le va a arrojar diferentes datos, diferentes información. A través de ese certificado usted se va a enterar de quién es el propietario actual y quiénes fueron los propietarios anteriores de ese vehículo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se va a enterar también si ese vehículo está sujeto o no a ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿qué limitaciones puede tener ese vehículo? Ese vehículo puede estar prendado, ¿ya? Puede estar prendado. O ese vehículo puede estar sujeto a embargos o a medidas precautorias. Ahora, si ese vehículo está embargado, yo le digo inmediatamente, olvídese de comprar ese vehículo que está embargado porque usted va a comprar un problema. Lo mismo si ese vehículo está sujeto a una medida prejudicial o a una medida precautoria. ¿Por qué? Porque usted también va a comprar un problema. O sea, va a gastar su dinerito y se va a llevar un problema para su casa. Y después va a terminar usted con ese vehículo retirado por un receptor judicial en su domicilio o en el lugar donde ese vehículo se encuentra. Hay personas que compran vehículos embargados, hay personas que compran vehículos con medidas precautorias, porque ellos dicen, voy a gastar tan poco que prefiero usar este vehículo y todo eso, pero sufren o se someten a un tremendo riesgo hacia el futuro. No le aconsejo que usted haga eso. Este abogado no se lo aconseja, ¿por qué? Porque en definitiva, si usted tiene una familia, ¿verdad?, o va manejando ese vehículo, esos vehículos quedan con un encargo en Carabineros y a ese vehículo usted lo van a sorprender conduciéndolo y eventualmente se lo pueden quitar en la vía pública, lo que es una situación no muy grata, le diré. Es una situación que no le recomiendo pasar para ningún aspecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué documentación usted debe pedir? Este certificado o este famoso certificado de anotaciones vigentes. Y con eso usted se va a enterar de quién es el propietario y si el vehículo se encuentra o no sometido a alguna limitación, ¿verdad? Algún embargo, alguna prohibición, algún litigio, alguna medida cautelar, alguna medida precautoria, alguna medida prejudicial precautoria, o a alguna prenda. Entonces, si el vehículo está prendado, usted lo puede comprar, eventualmente sí lo podría comprar, pero también ahí requiere autorización del acreedor prendario. Generalmente, ¿quién es el acreedor prendario? El acreedor prendario es una institución bancaria. Entonces, ¿cómo lo hace en ese caso usted? Bueno, van a tener que acercarse a la institución bancaria o financiera y en ese instante ustedes van a decir, yo quiero pagar el total de la deuda y usted compra el vehículo. Por supuesto que ahí tendrán que hacerle algún tipo de descuento, ¿verdad? La persona que le está vendiendo en el valor. ¿Por qué? Porque usted está en definitiva haciéndose cargo de una deuda ajena. Entonces, recapitulando, haciendo una pequeña recapitulación con respecto a lo que acabamos de ver, ya sabemos que el vehículo motorizado se puede comprar y hacer celebrar la compra-venta directamente en el registro civil o en la notaría. En la notaría va a tener que pagar el valor de los derechos notariales, además de eso por la compra-venta, y además de eso va a tener que pagar el impuesto por la transferencia y va a tener que pagar los impuestos el tributo respectivo en el registro civil. Si lo hace directamente en el registro civil, va a tener que pagar el impuesto, solamente el impuesto por la transferencia, y va a tener que pagar los tributos en el registro civil respectivo. ¿Qué hacer? ¿Qué documento entonces usted va a tener que pedir para asegurarse de que la persona que le está vendiendo sea efectivamente el propietario del vehículo motorizado? Usted lisa y llanamente ahí lo que va a tener que pedir es el certificado de notaciones vigentes, donde le va a aparecer quién es el propietario. ¿Y qué beneficio tiene obtener ese certificado de notaciones vigentes? El gran beneficio que tiene es que usted se va a enterar inmediatamente si el bien está sujeto o no a limitaciones, si está sujeto a prenda, si está sujeto a embargo, si está sujeto a litigio, alguna prohibición, etc. Entonces, sobre esa base, usted va a poder obrar o va a poder actuar de manera más confiada, de manera más segura, y en caso de cualquier duda, usted no se olvide de consultar a un profesional, a consultar a un abogado, porque de esa manera usted va a quedar debidamente, ¿verdad? Informado acerca de quién es el propietario y va a quedar más seguro con la inversión que usted realice. Así es que ya tocamos los dos primeros temas, que fue la compra y venta de vehículos motorizados, dónde se hace, cómo se hace, ¿verdad? Y los documentos que son necesarios para poder celebrar ese contrato de compra-venta sobre bienes raíces. Y en segundo lugar, la compra y venta de vehículos motorizados. Y ya tiene la información dónde hacerlo, cómo hacerlo y qué documentación es necesaria para que usted actúe con mayor seguridad. Pero siempre, siempre no se olvide consultar a un abogado. ¿Por qué? Porque si usted consulta a su abogado, va a tener una mayor garantía de que su inversión esté más segura. Habiendo tocado este segundo tema, vamos a hacer una breve pausa musical con nuestro querido radiocontrolador Juan Carlos y vamos a tocar los temas que nos restan, que son libertad de expresión y algunos aspectos sobre el medio ambiente. Times it kinda gets like feeling bad, looks good. Yeah. Bueno, y después de escuchar esta canción de el gran grupo Aerosmith, ¿verdad? Esta canción Crazy, que es una canción muy, muy melódica, muy bailable e incluso muy agradable al oído, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro espacio jurídico, haciendo un señalamiento que hoy, tristemente, no pude estar en la mañana junto a ustedes, pero estoy ahora en la tarde, ¿verdad? Tratando varios temas, varias temáticas en este programa especial de Espacio Jurídico Abogado a tu Servicio, ¿verdad? Y siempre es grato para mí y es un privilegio el poder dirigirme a ustedes a través de este canal radial. Y siempre dando gracias a Dios por abrir y dar la oportunidad de estar acá entregando información jurídica que espero de todo corazón que sea valiosa para ustedes. Y por supuesto que lo hago con mucho agrado, con mucho cariño para todos ustedes, para todos y todas ustedes, o para todas y todos ustedes que están escuchando nuestro programa radial acá en nuestra Radio Espacios. Y vamos a, después de haber tocado la compra-venta de bienes raíces, después de haber tocado la compra y venta de vehículos motorizados, vamos a ir a nuestro tercer tema, que es la libertad de expresión. Todos en alguna oportunidad hemos oído, ¿no es cierto?, esto de es mi libertad de expresión, o es mi derecho de expresión, tengo derecho a manifestar mis ideas. Y precisamente nuestra libertad de emitir opinión y de informar, ¿verdad?, está garantizada constitucionalmente, está establecida también como un derecho humano. Y está tutelada constitucionalmente, ¿verdad?, tutelada en nuestra constitución actual y ha estado tutelada en los diferentes cuerpos constitucionales que han ha tenido nuestro país, por ejemplo, verbigracia, como se dice de otra manera, por ejemplo, a través de los reglamentos constitucionales de 1811, 1812, 1814, la constitución, el reglamento constitucional del 27, la constitución del 23, la constitución del 28, la constitución de 1833, nuestra querida constitución de 1925 y finalmente nuestra constitución de 1980. Entonces, ha tenido una consagración constitucional a lo largo de toda nuestra historia constitucional, esta libertad de expresión. ¡Wow! Es una libertad, digamos, que está tutelada constitucionalmente y está tutelada constitucionalmente a través del mundo. En la Constitución de Estados Unidos también se encuentra, por supuesto, consagrada. Y así también en cuerpos internacionales, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto San José de Costa Rica o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También se encuentra consagrada esta libertad de expresión porque es un derecho que toda persona humana y que incluso las personas jurídicas también tienen este derecho a expresarse a través de sus personeros, ¿no es cierto? Pero a través de esta libertad de expresión, por ejemplo, nosotros podemos leer y escribir. A través de esta libertad de expresión nosotros tenemos canales de televisión y se pueden entregar estas películas, por ejemplo, que nosotros vemos, que estos actores que actúan en estas películas también ejercen una libertad de expresión, una libertad de comunicar sus ideas, ya sea verbalmente o por escrito. Es una libertad de suyo importante, por ejemplo, el escribir libros. Estos maravillosos libros a través de los cuales nosotros nos hemos educado en las diferentes ciencias, ¿verdad? Y ya sea en el castellano o lo que se llama actualmente como lenguaje y comunicación, en las matemáticas, ¿verdad? En el álgebra, en las artes, en las letras, en la historia y geografía, en las ciencias sociales, en lo que es comprensión de la sociedad o comprensión de la naturaleza, en biología. Todas esas ciencias que nosotros hemos ido adquiriendo a través del tiempo de nuestros educadores, de nuestros queridos educadores y valorados educadores, nuestros valorados profesores, ¿verdad? Y maestros, nosotros los hemos adquirido a través de esta libertad de expresión. Y le damos gracias a Dios por esta libertad de expresión. Porque sin ella, como he manifestado con anterioridad, ni siquiera este programa sería posible. Porque tenemos esta consagración de esta libertad, de este derecho de expresarnos, ¿verdad? Lo tenemos consagrado en nuestra Carta Fundamental y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos o derechos fundamentales. Y además, por supuesto, esta libertad engloba, por ejemplo, la libertad de cátedra. Esta libertad a través de la cual los profesores universitarios imparten su cátedra, imparten las diferentes asignaturas que ellos van entregando a sus alumnos y con lo cual ellos van contribuyendo a nuestra sociedad chilena y a la sociedad universal, a la sociedad humana, en todo tiempo, en todo lugar. Una vez que se establecieron las primeras universidades, allá por el siglo XI y XII, durante la Edad Media, ahí comenzaron nuestras las universidades, digamos, las primeras universidades, las universidades europeas, a impartir las diferentes ciencias a través de lo que se denominó el trivium y el quadrivium, ¿ya? Así se estableció esta cátedra, estas enseñanzas de estos profesores universitarios, nuestros amados profesores universitarios a través de Chile y a través del mundo entero, que imparten estas ciencias, las ciencias jurídicas, por decirlo, las ciencias humanas, las ciencias jurídicas, las ciencias de la salud, las ciencias de la educación, ya las ciencias químicas, entre otras ciencias, se imparten a través de esta libertad de expresión y este derecho, ¿no es cierto?, a la educación, a enseñar y a ser enseñado, a este derecho a ser educado y a educar, que también, ¿no es cierto?, es un derecho fundamental, que también es un derecho humano, es un derecho que del cual, gracias a Dios, por nosotros podemos gozar, que también, por supuesto, engloba tanto a hombres como a mujeres, o a personas del sexo femenino y a personas del sexo masculino, ¿verdad? Que antiguamente, digamos, nuestras queridas y amadas mujeres no tenían este derecho a educarse, pero que gracias a Dios puede tenerlo, pueden gozar y disfrutar de él, para así también contribuir a nuestra sociedad como las personas valiosas que son nuestras queridas mujeres, ¿verdad? Nuestras queridas personas del sexo femenino, quienes contribuyen de manera muy valiosa, tanto en el hogar como a través de las diferentes instancias en que contribuyen socialmente, en la judicatura, en la ciencia médica, en la odontología, por ejemplo, por dar algunos casos, en la educación, como profesoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? O contribuyendo a través de los espacios, aunque sea el más pequeño que nosotros podamos contemplar, pero contribuyen en nuestra sociedad, ¿ya? Y son muy valiosas, así que también nuestros varones, ¿verdad? Que contribuyen también a nuestra sociedad y que son un complemento en sí, ¿verdad? Y que son valorados como personas humanas y que por ende nosotros estamos dedicando este pequeño espacio a la libertad de expresión. Entonces, ya sabemos que esta libertad de expresión es un derecho fundamental y que está, naturalmente, tutelado a través de nuestra Constitución Política de 1980 y a través de los diferentes cuerpos normativos, a través de nuestra historia como República de Chile, pero que también tiene reconocimiento a nivel internacional, a nivel de las diferentes cartas, ya sea a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel africano, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a través también, por supuesto, de la Convención o del Tratado de la Organización de las Naciones Unidas y a través de las diferentes convenciones de nuestra Organización de Estados Americanos. Y, por supuesto, que engloba esta libertad de expresión tanto a hombres o tanto a mujeres como a hombres, tanto a personas naturales como a entidades jurídicas, y gracias a este derecho fundamental y a la consagración de este derecho fundamental, ¿verdad?, podemos ser, educar y ser educados, manifestar nuestras ideas, manifestar el arte, manifestar las ciencias escénicas, las puestas en escena, ¿verdad? Estas obras de teatro, por ejemplo, de las cuales nosotros disfrutamos, ¿ya? Las expresiones musicales, esta música que nosotros escuchamos a través de la radio, o si vamos a un concierto de rock, esa también es parte de la libertad de expresión, o los conciertos de jazz, o los conciertos de cueca, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a escuchar folclore, también estamos disfrutando de esta libertad de expresión. O, por ejemplo, cuando un sacerdote de la Iglesia Católica, o un pastor protestante, o algún hermano protestante, ¿verdad?, pentecostal, o de otra área del protestantismo, propaga el mensaje divino, propaga el mensaje del Evangelio, también es una manifestación de la libertad de expresión. Cuando las personas ejercen esta libertad, también, por supuesto, están sujetos a ciertos límites. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué estamos, esta libertad de expresión está sometida a límites? No a la censura, ojo, no a la censura, pero sí a ciertos límites. Por ejemplo, los delitos contra el honor. El ejecutar actos en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, ¿verdad? El injuriarla, eso es un límite a la libertad de expresión. No podemos andar ofendiendo a las personas en forma gratuita por la vida. ¿Por qué? Porque existe un sistema de carácter penal que protege la honra de las personas. ¿Ya? Tampoco imputar un delito en forma gratuita, vale decir calumniar a otro, ¿verdad?, también constituye un límite a esta libertad de expresión. Por otro lado, existe la denominada ley de abusos de publicidad, cuando se cometen ciertos hechos que no están tutelados por el recto uso de la libertad de expresión por los medios de comunicación. También existen ciertas figuras que se contemplan. Existe el denominado derecho de rectificación, que puede ser ejercido por una persona quien se sienta ofendida, ¿verdad?, por ciertas informaciones, para que así se hagan las rectificaciones que correspondan en el medio de comunicación que incurre en aquellos abusos o en aquellas situaciones que pueden constituir algún abuso de la libertad de expresión. Entonces, ya tenemos claro que es un derecho fundamental, pero que también tiene cierto o está sometido a ciertas limitaciones, pero que no puede ser censurado. Vale decir, esta libertad de expresión en sí misma, es un derecho humano, pero con ciertas limitaciones. Y esas limitaciones están dadas tanto en el orden civil como en el orden penal. Consecuencialmente, uno siempre debe actuar con cautela, uno siempre debe expresarse de manera prudente, de manera criteriosa y de manera respetuosa hacia otros seres humanos, para que así, digamos, no incurramos en abusos de nuestra libertad de expresión. Una palabra dicha con prudencia, con dulzura, con cariño, con afecto, es mejor que muchas palabras dichas ofendiendo a otro. Entonces, nosotros debemos guardar el cuidado debido cuando nos dirigimos hacia otras personas, de cualquier edad, sea personas adultas o personas mayores, sean personas jóvenes, sea niños, ya niños o niñas. Siempre debemos guardar, ¿verdad?, nuestra debida el debido respeto por todos los demás, por todas las demás personas, incluso en la educación también, no debemos discriminar a otro por ningún motivo. Ya debemos a todas las personas tratarlas con respeto, independientemente de su edad, de su sexo u orientación sexual, de la estirpe, de la condición, de la raza, del origen social, ¿verdad? Cualquiera sea el origen social, socioeconómico, nosotros debemos tener y guardar el respeto por todas las personas. De esa manera vamos a tener una sociedad más ordenada, una sociedad que tenga una mayor armonía en cuanto a relación, ya sean personas de origen extranjero o nacional, ya siempre debemos guardar el respeto y la consideración y debemos conducirnos de una manera apropiada por la vida. Dicho esto, vamos a tocar ya ahora el último tema que nos convoca por el día de hoy. ¿Ya? Vamos a tocar este último tema que ya lo vimos la semana pasada, que lo tocamos con nuestros invitados, la semana pasada que pudimos hacer el programa en forma normal, junto a Ernestina, que siempre es bienvenida y que ella ya forma parte integrante de este programa, y también con nuestro querido dirigente social, don Fabián Insunza, que también participó, por supuesto, en el anterior programa, que es un dirigente social de la zona de Coronel. Y vamos a tocar este tema de manera muy, muy, muy tangencial, porque por supuesto que es un gran tema el tema del medio ambiente, y vamos a verlo como derecho fundamental. Vale decir, este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho que no es muy antiguo. ¿Por qué? Porque los derechos ambientales en sí son derechos post década de los 60. ¿Ya? Pero, ojo, lo que se cautela acá no es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de todo tipo de contaminación, sino que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Y qué implica que algo sea libre de contaminación? ¿Implica que sea libre de todo tipo de contaminación? No. O sea, la contaminación es algo que existe, pero debe existir dentro de ciertos límites, dentro de ciertos márgenes, porque jamás nosotros, como toda actividad humana, es imperfecta. Asimismo, el medio ambiente nunca va a estar exento de contaminación, ya que vivimos en un medio ambiente que es sujeto a corrupción. ¿Ya? Y esta corrupción puede estar dada perfectamente por ejemplo, porque usted pueda ver basura en la calle o basura en el campo, y eso ya constituye contaminación. O por ejemplo, los residuos de carbono, ¿ya? O la contaminación que emiten los vehículos, también es contaminación, pero existen límites para esa contaminación. O por ejemplo, el ruido que nosotros escuchamos en la calle o en nuestros hogares, también es una forma de contaminación, que se denomina contaminación acústica, pero también existen límites para esa contaminación. ¿Ya? No sé si usted ha visto en los vehículos de la locomoción colectiva, generalmente en los buses, donde dice, este vehículo puede funcionar con la radio encendida, pero en volumen moderado y siempre que ningún pasajero se oponga. Eso eso, por supuesto, que tiende a velar. ¿Por qué? Porque no exista alguna forma de contaminación que a alguna persona le incomode. Con respecto, eso por ruido. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho en sí que va muy de la mano con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, que también está tutelado constitucionalmente, y que va de la mano con el derecho a la salud. Ahora, ¿por qué va de la mano con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica? Porque la contaminación, por ejemplo, puede afectar a la salud humana, también puede afectar a la salud animal, también puede afectar a la flora y a la fauna, vale decir a la salud animal con fauna. En consecuencia, pueden verse afectados tanto la vida humana como la vida vegetal, la flora o la vida animal. Por ejemplo, en consecuencia o consecuencialmente, deben existir límites para la contaminación. ¿Y cómo se cautelan esos límites? Existe una legislación especial en materia ambiental y existe toda una gama de organismos estatales que tienen por misión velar por el medio ambiente. Y eso va a ser materia de nuestro próximo programa, porque ya estamos cercanos a las 6 de la tarde y nos vamos a despedir con una canción, ¿ya? O vamos a hacer un corte musical para proceder al despido de este. Juan Carlos está sonriendo junto a mí acá, ya me está mirando con su sonrisa. ¿Por qué? Porque nos vamos a una pequeña pausa musical para posteriormente despedirnos, si Dios así lo permite. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Yeah. Bueno, después de escuchar a Aerosmith con la hermosa canción Crazy, vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy. Como siempre, para mí es un honor, es un privilegio el poder dirigirme a ustedes, a todos, a todas y todos ustedes, en nuestro querido programa Espacio Jurídico. Les doy gracias a Dios nuevamente por permitirme estar acá y dirigirme a ustedes con estos temas, estos pequeños temas que espero de todo corazón sean de mucho beneficio y bendición para sus vidas. Si tienen cualquier duda, no duden, por favor, en escribir a nuestros distintos canales de comunicación, sea a través o llamar a la radio también, pueden llamar a la radio, ya sea WhatsApp, ya sea el correo electrónico, ya sea a través del canal telefónico, pueden escribir con total libertad o si quieren concurrir directamente a la radio. Bueno, ya son pasado de las 18 horas, como les digo, agradezco a Dios por esta oportunidad, por esta hermosa bendición. Y agradezco a Juan Carlos, que nos acompaña, ¿verdad? Acá, que siempre nos acompaña muy pacientemente y con mucha alegría. Agradezco también a Víctor Vivallo, a Marcela, ¿verdad? A Anita, a Ernestina. Y a todos y todas ustedes quedan muy cordialmente invitados para que este próximo viernes, ya en horario normal, a las 10:30 de la mañana, si Dios así lo permite, nos estemos encontrando y si por supuesto en este espacio jurídico abogado a tu servicio. Que les vaya bien y que Dios les bendiga grande y ricamente. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes.